Te decimos buen día, estamos en vivo para Radio Kermés. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. Bueno, acá estamos a las expectativas y con preparativos para comenzar esta jornada, que es nueva para nosotros, como se dice, y bueno, y con el niño, son niños de 12 a 17, es como si estuviéramos trabajando con el adulto mayor de 70 años para arriba. Puedo consultar, ¿cuáles son los preparativos para atender a este grupo etario que hasta ahora no se había atendido? Sí se había atendido personas mayores, personas un poco más jóvenes, pero estos chicos o chicas y adolescentes no se habían atendido. ¿Cómo se prepara el personal? No, para mí lo importante es que hay que ir con más tiempo, más lento, porque si bien las vacunas son, como todas, seguras, tenemos que ir estudiando el terreno porque son adolescentes y algunos van a venir acompañados por sus padres. Así que, nada, esperamos nada más, vamos a ir lento. No tiramos toda la cantidad de turnos porque vacunas tenemos, como para ver cómo iba evolucionando el día y esperar a mañana para tirar más vacunas, más turnos. En el vacunatorio del Molas, ¿cuántas personas van a vacunar hoy? Y hoy se tiraron 500 turnos, todos con pacientes con patología de riesgo, que si bien ya está adaptada con la patología y si traen su certificadito de por el médico mejor, pero si no, bueno, si ya está anotada con patología, creemos confiamos en los papás que los anotaron. Y el que no, que venga o que llegue por preguntar y es un paciente de riesgo, se le va a tomar el certificado, se va a hacer a registrar como un paciente de riesgo, del riesgo que corresponda, y obviamente que se lo va a vacunar. Las personas que declararon en la aplicación vacunate.lapampa.gov.ar tienen que traer ese certificado para constatar que tienen esa enfermedad. Y nosotros estamos pidiendo que todos traigan los certificados. Es una cuestión de protección también para nosotros y por ello, porque a lo mejor estamos vacunando a alguien que no tiene una patología, impidiéndole al otro que realmente la necesita vacunarse. Van a vacunar, yo creo que a todo el mundo, a todos los adolescentes, pero vamos a empezar con los que más están en riesgo. Los adolescentes están acompañados de cada uno de los padres, porque habitualmente uno entra solo o sola a vacunarse. En este caso, ¿aceptan que entre una otra persona acompañándolos? Aceptamos, y si no, por lo menos que estén cerca, porque el de 17 años, si se moviliza y tiene una patología pulmonar o lo que sea, ya él se moviliza solo, por lo menos que estén, como hacemos en el vacunatorio de cada día. Tratamos de que vengan acompañados los chicos, no que porque tengo 12 años y me manejo toda la vida solo, voy a ir solo a vacunarme. Pretendemos que alguien se haga cargo del chico también. En este caso, Viviana, a estos niños, a estos adolescentes, los van a hacer esperar un ratito después de vacunarlos, porque habitualmente a las personas que no tenemos grandes problemas, los vacunan y se van enseguida. Y vamos a ir viendo cómo va sucediendo, porque para nosotros también es todo nuevo esto. Por eso dijimos de empezar como empieza Nación, o sea, todas las provincias de Argentina al mismo horario, y vamos a ir evaluando. Si vamos más lento, y bueno, nada, tendremos que tener un poco de paciencia. Esta vacuna que se pone por primera vez en La Pampa, que es la Moderna, es la misma logística que las anteriores, necesita más frío que las anteriores. ¿Cómo es esta nueva vacuna? Sí, nosotros ya las tenemos en la heladera de 2 a 8 grados, en la cual duran 30 días. Y, ¿cómo es? Igualmente tratamos de que los frascos no queden abiertos y sí hay que protegerlas de la luz, o sea que sí hay que prepararla y ponerla. También en estos casos, esos frasquitos, puede llegar a haber un sobrante que puede servir para algún otro adolescente que pueda un poco mejorar la cantidad de personas que se vacunan, superar esa cantidad. Todavía no las abrimos, pero ojalá sea así, porque si es así, tenemos posibilidad de alguno más. El frasco trae 15 dosis. Si viene alguna más, bienvenida sea. Pero por lo pronto no te puedo decir mucho porque no, yo todavía no las abría las dos. Viviana, ¿cómo está el personal de salud para enfrentar una nueva etapa de vacunación? Si te referías a mi personal, no, bien, ahí ya están todos trabajando adentro, porque esto no es solamente ir y aplicar la vacuna, hay que preparar el carné, hay que estar a tono con las máquinas, bien, aparte nosotros acá, no es por nada, pero de los jefes nuestros de salud, del ministerio, como el tanto como el director, no nos dejan faltar nada, o sea, lo que pedimos tenemos acá para trabajar. O sea, si nos quejamos de más. Que hoy por lo menos 500 personas van a vacunar. Mañana se verá cómo avanza el día de hoy. Yo creo que vamos a hacerla las 500 dosis hoy. Y mañana vamos a ir viendo. Tenemos para vacunar más nosotros. Dosis tenemos. O sea, no nos están faltando dosis, nada más que el Sputnik y nada más. Pero y el componente 2. Claro, el componente 2, pero por lo general estamos bastante rápido con todo lo que es vacunación porque está entrando cantidad de dosis. ¿Esta Moderna también tiene dos componentes? Sí, va a tener dos dosis con un intervalo de 28 días. Bueno, Viviana, muchísimas gracias y en un ratito comienza la vacunación. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias.